Yo el único recuerdo que para mí fue muy lindo era que mi hermano hizo una galena. Yo tenía 14 años, iba a la escuela porque quería ser maestra de labores prácticos. Entonces, cuando yo tenía que hacer mi tarea de labores, mi hermano me ponía su galena, que la había hecho él. Tenía como, ¿cómo se llama esto que se pone acá al oído? Auricular. Auricular. Sí. Entonces, mientras que hacía mi tarea, yo escuchaba la música. ¿Qué programas La verdad. escuchabas? Y la LT8. ¿Y te acordás cómo eran los programas? No mucho. Ya pasaron muchos años de eso. Pero era muy lindo, había orquesta típica, panameño jazz, si mal no recuerdo. Bueno, en esa época no había televisión, así que para todos nosotros fue algo bueno de tener la radio. ¿Escuchabas radionovelas? Y mi mamá, yo no tanto. Mi mamá escuchaba. ¿No recordaba alguna? No, era una con Ciro. Fernando Ciro. Y después otra no, pues yo no era mucho escuchar novelas, sino que yo escuchaba música. ¿Y qué música pasaban en ese momento? Y había típica, folclore y ya. ¿No recordás los festivales, carnavales que pasaban por la radio? No. No te acordás de nada. No, no. No, no pasaban los carnavales por la radio. Yo no recuerdo que los carnavales se pasaban por la radio. Y festivales no es como ahora. Ahora está todo más amplio eso, ¿no? A mí siempre me gustó la radio. Para mí no, vamos a hablar, la música no tiene frontera. Así que yo lo único que escuchaba mucho era la música en la radio. Era. Y ahora de grande, ¿qué escuchas? Y escucho de todo porque me gusta toda la música. ¿Y escuchas también la radio? Sí, muchísimo. Me levanto a la mañana. Menos mal que no vivo en un edificio, porque si no ya me hubieran echado, ¿no? Porque por suerte vivo en un barrio en la Florida. Son todas casas donde se puede poner la radio todo lo que da, que nadie te dice nada. Bueno, yo me levanto a la mañana, lo primero que hago es poner la radio todo lo que da. Y escucho todo de la radio. ¿Pero qué radio pones? ¿Qué dial pones? ¿Ah? ¿Qué dial pones? ¿Qué dial? Donde no tengo preferencia, donde yo escucho música, lo pongo, algún comentario lindo, porque para escuchar tragedia no lo pongo. ¿Y qué diferencia hay de la radio de ahora y la de cuando escuchabas cuando eras chica? No hay mucha diferencia, ahora ha cambiado todo, mucho, todo, ¿no? Bueno, Así que. expláyate sobre la diferencia. Y no, no sabía que. Bueno, cuando yo era chica, yo escuchaba música, música y música. Ahora escucho música, música, pero todo es diferente. La música de antes y la música de ahora es diferente. La radio tiene avanzado como ha avanzado otras cosas, pero. Además de la música, ¿dónde ves la diferencia? ¿Cómo que dónde veo la diferencia? ¿Dónde ves la diferencia que hay en la radio de antes y de ahora, además de la música que pasa? Ahora ha evolucionado todo, realmente para todo, ¿no? Para todos los oídos de toda la gente. Antes alguna vez había alguna interferencia, ¿no? Y en cuanto al aparato, era diferente. Completamente. ¿Qué recuerdas de eso? Y la forma Sí, la forma, cómo era. era una cosa, tenía una forma ovalada. Es la que estaba en mi casa. Bueno, Y después de la forma ovalada, ¿qué tuviste? otra cuadrada. Más Ovalada. detalle. No, no, no, no te. O sea, era radio, no importa si era ovalado o cuadrado. Yo escuchaba la radio todo el tiempo porque a mí me gustaba. Preferentemente la música. ¿Y algún locutor que te guste o periodista en el que esté en la radio? Bueno, a mí me gusta, ¿cómo se llama este muchachito? Está, no voy a hablar de la televisión. No, la radio. De la radio. Hay uno que está en la radio, como Fisherton. Después está el otro que está en la radio. ¿No era Fisherton? ¿El otro era? No me acuerdo bien cómo se llamaba la otra radio ahora. Diferentemente la de Fisherton también. Hay muchas. ¿Cómo era que no trabaja ahora? ¿Cómo se llama? La Gran Rosario. ¿Eh? Gran Rosario. Eso no lo vi. No tengo muy bien para ubicarla, ¿no? Pero hay otra, del Este puede ser, Radio del Este. También me gusta, Radio del Este. También. Bueno, yo la verdad que yo en cuestión de preferencia la radio no tengo, porque yo pongo y doy vuelta, No, me doy ahora se vuelta el día gusta. y me gustan todo, donde hay música, donde hay buenas cosas para buenos comentarios, pero yo cuando empiezan con el comentario, cosas feas ya lo salgo. ¿Novarecia no te gusta? ¿Eh? Novarecia. Sí, me encanta. Me encanta, me encanta. Pero también habla de comentarios feos, o sea. Y bueno, lo saco. Todo lo que sea lindo lo dejo, lo que sea feo, ¿para qué? Que escuche cosas feas. Bueno, ¿algún otro comentario más que quieras hacer? Bueno, sí, hablando, pero esto es una radio. Si quieres que te cuento de Arroyo Seco, que teníamos un familiar en Arroyo Seco que le decíamos la tía Pepina, que estaba en el. Yo no estaba en ese momento, por supuesto. El cine mudo. El único cine que había en Arroyo Seco. Entonces decían que teníamos una tía de no sé de qué época, bueno, que pasaban película y ella tocaba el piano. Porque, bueno, como era cine mudo, le ponía música y ella tocaba el piano. Y Eso fue algo que una lástima que eso fue que tenían que haberlo comentado una vez la radio, porque es lindo eso, ¿no? en relación a lo de la galena que tu hermano te hizo, ¿cómo Sí. la hizo? Contame más de eso. Bueno, mi hermano fue una persona que le gustaba también la música, escuchaba mucho la radio, muchísimo, y él con cositas que iba comprando hizo esa galena. ¿El sol la hizo? Él solo. Tenía soldador eléctrico, iba soltando los cablecitos y bueno. Contá bien cómo es una galena, para quien no sabe. Y yo no puedo decirte cómo era una galena. Lo que te Era, acuerdes, tenía ¿eh? como si fuera un aparato, una galena era un aparatito, pero sin mueble, abierto, una cosa abierta era. Lo ponía luego en el ¿no? Y así yo me la pasaba una tarde casi entera con la galena hecha por mi hermano y haciendo mis tareas, mis labores de la escuela. Bueno, está bien.